continuamos tras la escucha de La Matanza de los Homeros, de los sabandeños, con la entrevista de Luis Miguel Azofra acerca del folclore canario en general, la creación musical de carácter popular desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Pero a mí me interesaría continuar un poco también con tu biografía, porque habíamos comentado que tú marchas a la isla de Tenerife, a la isla hermana de Tenerife, a estudiar ciencias químicas, finalizas tus estudios sin abandonar tu faceta musical, regresas a Gran Canaria, ¿y cuáles son los siguientes pasos? Inmediatamente, a los 2 o 3 meses de regresar a Gran Canaria, tengo la oportunidad de venirme a la Universidad Autónoma de Madrid para hacer una estancia donde me inicio en el mundo de la química cuántica. Y al final recibo una beca, ¿no? Una beca que es una FPI, una beca del Ministerio de Ciencia e Innovación, hoy en día con el PP, de Economía y Competitividad, y donde preparo mi tesis doctoral y donde he terminado mi segundo curso de máster. ¿Una tesis doctoral sobre...? Sobre el campo de la química teórica y la modelización computacional. Yo trabajo con dos tipos de sistemas. Bueno, trabajo en dos campos, mejor dicho, en dos topics, que son azúcares y discriminación quiral. Aunque yo personalmente no tengo un conocimiento ni siquiera superficial sobre los terrenos que estás abordando, me gusta que quede constancia de que efectivamente cuando dices que eres un humanista no te estás echando ningún farol, sino que se puede ser como eres tú, un joven brillante de la generación mejor formada que ha dado nuestro país, pero además interesado y amante de las cosas de nuestra tierra, digamos, ¿no? Que no existe ninguna contradicción. Sí, sin duda alguna. Incluso, insisto, y te agradezco la puntualización, yo me considero un humanista porque es de las únicas cosas que realmente me considero con toda mi humildad, ¿eh? Porque se ha publicado un libro mío hace muy poco y yo nunca en la vida diré que soy escritor. Lo podrán decir otras personas de mí, pero nunca diré que soy escritor. Yo me considero humanista porque he trabajado desde la convicción en ese campo. Bueno, ya que has mencionado tu faceta literaria también, podemos dar a conocer a nuestros oyentes un poquito más de esta faceta también, ¿no? Sí, empecé a escribir cuando tenía la edad de 20 años, empecé a escribir mis primeras poesías con tres temáticas principales. Evidentemente el desamor, como todo chiquillo de 20 años, ¿no? Luego abordaba la querencia a la tierra y después también abordaba poesías lógicas, ¿no? Poesías que tienen que ver con aspectos humanos, ¿no? Y entonces, después de haber trabajado mucho escribiendo y leyendo muchísimo, pues no se puede escribir sin leer, y leyendo muchísimo, llegó un punto en el cual, después de haber escrito también alguna que obra de teatro y algunas obras de narrativa, unas terminadas, otras no, decido escribir mi primera obra, que se llama El Disconforme. Es una obra que no tiene nada que ver con este movimiento de indignados, ¿no? Se trata de un análisis filosófico, es una obra de teatro enmarcada o mejor dicho, un ensayo enmarcado en una obra de teatro, donde un señor, que es el disconforme, a través de una forma de ser grotesca, expresa sus pareceres sobre aspectos de la vida moderna. Hablando acerca de disconformidades, ¿en qué medida estás conforme con el actual escenario del folclore en las islas? Estamos, digamos, asistiendo a casi un despliegue de medios, ¿no? Existen o existían, porque uno de ellos ha desaparecido, ¿no? Programas dedicados al folclore en los medios de las islas, ¿no? El mítico Tenderete, Y además la bodega de Julián, que creo que ya ha Ha desaparecido, ¿no? Aunque desaparecido, lo siguen efectivamente. reemitiendo, ¿no? De vez en cuando, sobre todo con motivo del Día de Canarias, asistimos a espectáculos, pues, en fin, bastante solventes, digamos, donde se reúnen cantadores y tocadores de todas las islas. Hace quizás un par de años, no recuerdo bien, asistimos al homenaje nacional a Totoyo Millares, del cual podemos hoy disfrutar gracias a un fantástico DVD y CD y libreto escrito por Manuel González Ortega, integrante de Mestizaje. En fin, nunca ha habido tantos medios y tanto alcance, digamos, para los espectáculos de folclore, digamos. ¿Tú estás conforme con el actual escenario? Estoy totalmente decepcionado. Porque hace como 20 años teníamos un programa, 20, 30 años quiero decir, que era Tenderete, dirigido por el archiconocido Naino Díaz Cutillas. Era un solo programa, ¿eh? Que valía 20 veces más que la suma de todo lo que se hace hoy en día. ¿Quieres te pongo un ejemplo interesante? La televisión canaria, esa nefasta Universidad de la Burrología, como una vez escribí en un artículo, tiene un programa, no sé si se sigue emitiendo, es decir, si se hacen grabaciones y se emiten, o lo pasa con la bodega de Julián, que es una remisión, ¿no? Pero hay un programa ahora donde van diferentes grupos folclóricos, ¿no? Sí, Cuatro grupos folclóricos, parrandeando, sean una parrandeando, se especie de llama, efectivamente, y concurso. compiten, Sí. oye, y compiten, Josemi, por a ver cuál es el mejor grupo. Oye, discúlpame, pero ¿será que o yo soy un tío muy raro, o a mí eso de competir por hacer folclore, y también hay que tener cuenta qué tipo de música es, porque no todo es folclore, simplemente son parrandas que compiten a ver cuál es la mejor en qué? ¿La que más gusta? Oye, eso es lo que ha hecho la televisión canaria, y ese es el resultado de una gestión, de la gestión de Willy García, del nuevo director de la televisión canaria, al cual se le ha pedido su currículum y no lo ha dado. Sí. La gestión sensacionalista de la Hombre, televisión canaria. O sea, ha llegado el sensacionalismo, ha llegado hasta el propio folclore. hombre, pues la verdad que no lo tenía en mente el asunto este de parrandeando, pero podemos hablar efectivamente de parrandeando porque yo tuve la oportunidad de verlo este verano en Canarias, ¿no? Y me llamó mucho la atención que junto con parrandas, pues bueno, pues con una vocación más, digamos, de andar por casa, con cierta modestia en cuanto a mí, a medios y en fin, posibilidades, se presentaba también, pues, no recuerdo exactamente quién era, pero no sé si eran los campesinos de Lanzarote. Bueno, el caso es que Sí. estaba con Ico Arrocha de solista, ¿no? Lo cual, bueno, era una competición un poco, Desajustada, ¿no? sí, desvirtuada, ¿no? Hombre, uno puede discutir, efectivamente, los términos de la competición no eran los más justos, pero también le sorprende que, bueno, los campesinos de Lanzarote participen en un programa de ese tipo, Eso ¿no? te iba a decir. No me extraña porque, visto cómo está el programa, me quedo cualquier cosa, sinceramente. Sí, es como un intento de aunar realities Sí, con folclore efectivamente, canario o ¿no? algo Y así, ¿no? también es cierto que los grupos también tienen, ¿cómo explicarlo? Adquieren compromisos con esta gente, ¿no? Y es cierto de que más allá del afán de la promoción musical, también está el afán de la promoción corporativa o la promoción personal, y debemos saber y debemos conocer que eso está bien, pero que es una doble moral, ¿no? Porque el uso de la música folclórica debe ser tan estricto, ¿no? En el sentido en el que es para el pueblo, ¿no? Y las promociones a nivel corporativas o musicales o personales con este tipo de eventos dejan mucho que desear sobre grupos, en este caso tan míticos como el que me nombra. Sin embargo, yo debo decir que no sé si compartes esta opinión. No sé si ahora, pero durante algunos años, creo que casi siempre bajo la dirección de Manuel González Ortega, el director y destacado miembro de Mestizaje, se celebraron unos espectáculos, y no lo digo en el sentido peyorativo del término, de folclore y canción canaria. desde luego bastante, bastante aplaudidos en torno siempre a la celebración del Día de Canarias, con conciertos populares en la playa de las Canteras, creo recordar, la zona de la Puntilla, y también en las Palmas de Gran Canaria, y también en Santa Cruz de Tenerife, si no me equivoco, en la Plaza de la Candelaria, que bueno, que parecían en aquella época por lo menos un salto cualitativo, ¿no? Un salto cualitativo en el sentido de que efectivamente estaba el elemento este de espectacularidad, pero también es verdad que se ponía a mucha gente en su sitio, digamos, y en el mejor sentido de la expresión, porque a mí me parece que hay gente como a Olga Ramos o a Mari Sánchez o a Dacio Ferrer, aunque bueno, Dacio Ferrer sí es verdad que ha conocido las mieles o conoció. Porque ya no está entre nosotros, ¿no? En las mieles del éxito, digamos, de la mano de los sabandeños, es necesario honrarlos de alguna manera. Quiero decir que el pueblo los conozca y les dé tributos de la mejor manera posible, digamos, ¿no? En ese sentido, a mí, por ejemplo, me parecía de justicia que darle la oportunidad a Mari Sánchez de cantar ante 5.000, 7.000 personas en Santa Cruz de Tenerife y lo mismo Olga Ramos en Las Palmas, ¿no? No sé qué piensas tú de esto. Tengo una opinión totalmente imparcial, es decir, me parece bien que se le dé tributo a grandes artistas del panorama musical, independientemente de lo que hemos hablado, de esta separación que hemos hecho, ¿no? Sobre cómo ha evolucionado, ¿no? La música folclórica y a las culpas y deberes o éxitos y rotundidades de ciertos artistas, pero considero que si hay que hay que alzar, ¿no? A las personas que han tenido un papel fundamental y que se les ha cogido cariño desde la sociedad canaria. Hombre, hay papeles más relevantes que otros. A mí el homenaje a Tutu y Millares me ha parecido maravilloso. De Sinceramente. justicia, ¿no? De justicia, por supuesto. Debería hacerse también un homenaje a Casimiro Camacho. Debería hacerse un homenaje pues a Rojitas. Debería hacerse un bueno, debería hacerse homenaje a todas aquellas personas que aportaron a José Manuel Aldana. Bueno, evidentemente algunos de los que hablo no están entre nosotros. Tiene como menos póstumos ya, ¿no? Efectivamente, pero sí debería haber un reconocimiento a este tipo de gente. Sí, porque estando de acuerdo con la distinción que hacías tú acerca de, y podemos seguir hablando sobre esto, ¿no? Sobre el folclore como la expresión espontánea de una rama de la cultura, en este caso la música de un pueblo, en este caso el canario, no todo el mundo tiene oportunidad de oír, por ejemplo, a la parranda de Tetir. Quiero decir, el santacrucero medio, por ponerte un ejemplo, probablemente conoció a la parranda de Tetir, aficionado incluso al folclore, ¿no? Probablemente conoció a la parranda de Tetir en esos espectáculos, Sin ¿no? duda, Porque no se desplazan a Fuerteventura a oír folclore, ¿no? Y así podemos citar, o por ejemplo, que en Las Palmas de Gran Canaria se oyera el baile del tambor, ¿no? Por parte de los magos de Chipude, ¿no? hay corporaciones, bueno, hay ayuntamientos que tienen un sentido mucho más causado en este sentido, en este campo, perdón, y por ejemplo, estoy hablando de Tegueste, ¿no? Yo recuerdo ver en Tegueste a grupos muy diversos de folclore canario, llegar a ver a gente que toca el pito del hierro, ¿no? Hacer una muestra, llegar a ver a Malpaís de la Corona, de Lanzarote, de Haría, y llegar a ver música de Tenerife, de diversos grupos, y siempre hay que potenciar este contacto, ¿no? Claro, pero ahí Entre las hablamos islas. de un caso muy concreto, quiero decir, porque las romerías regionales, como la de San Benito o la de Tegueste, la de San Miguel y la del Pino en Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Hacen siempre de punto de encuentro, digamos, ¿no? Pero yo encuentro también que hay una diferencia entre verlos en una romería, que es una manera también de encerrar, digamos, lo canario en una cierta representación, digamos, ¿no? Y un contexto religioso y demás, con la posibilidad de que haya espectáculos civiles, además, no Sin duda, religiosos ni militares, ¿no? Sino civiles, públicos en los que el folclore o la representación del folclore, vamos a decir, se dé ante el gran público, ¿no? oye, quería hacer un apunte y hacer uno sobre una cosa anterior sobre esto que me comentas, importantísimo. En ningún momento es importante que la persona que escuche tenga conciencia o constancia de que no se hace una crítica a la actividad, por ejemplo, de Mari Sánchez o los guaracheros, como hemos hablado, ¿eh? Es importante. Pero sí es importante contextualizar las cosas y llamar las cosas por su nombre, ¿eh? Y en un segundo aspecto, sobre esto que me comentas, es vital que se promueva la intraculturalidad, no inter, sino intraculturalidad entre las Islas Canarias y las fragmentadas por el mar, y que la oportunidad de vivir de una forma civil, en vivo y en directo, este tipo de agrupaciones son enriquecedoras, ¿eh? Son muy enriquecedoras. Incluso hay que... Si yo tuviese una cartera como la de cultura a nivel autonómico, yo sería de las personas que promuevan, más que llevar artistas con renombre alrededor de las islas, cosa que se ha hecho muy últimamente, yo llevaría a grupos más modestos y que hacen realmente folclore. Eso es lo que realmente hay que promover, ¿eh? Pues con esta reflexión cerramos este bloque y continuamos escuchando esta Isa Majorera a cargo precisamente de la agrupación folclórica de Tetir. Chica, un beso, porque es tan hermosa, en verdad que era más hermosa, pues así por ninguna cosa, corazón de guarida, y las heridas me duelen, el corazón de guarida. Heridas me duelen, que le gote mi fiel cuenta, quien aliviarme las puede, quien aliviarme las puede, el corazón traigo herido. Y estando cortando viña en el parral del amor, estando cortando viña en el parral del amor, de un tronco salto una estilla y me partió el corazón, y me partió el corazón. Estando cortando viña, y ojos tienes tan benigno que te lo dio un soberano, y ojos tienes tan benigno que te lo dio un soberano. Que mano, que labios de coral fino, que labios de coral fino, y ojos tienes tan venido. Continuamos en Tamaimos con esta entrevista monográfica a Luis Miguel Azofra acerca del folclore, en el sentido más amplio del término, del folclore musical, digamos, en el sentido más amplio del término, en las Islas Canarias. Este programa que grabamos hoy, 9 de enero del 2012, se está grabando en Madrid, puesto que lo grabamos dos canarios de la diáspora afincados en Madrid, como el propio Luis Miguel Azofra y quien les habla, José Miguel Martín, miembro habitual de Tamaimos, y gracias al auxilio técnico de otro canario emigrado, como es Sergio Gómez Brito, a quien probablemente muchos de nuestros oyentes conocerán gracias a la excelente página elcloquido.com, que no nos cansamos de recomendar, una página que consideramos hermana desde tamaimos.com, que ahora mismo constituye un excelente proyecto. Bueno, ya no es un proyecto, es una realidad. Y que es la biblioteca sonora de las Islas Canarias, por definirla de una manera muy, muy, muy sucinta y que no nos cansamos de recomendar que visiten nuestros oyentes a la mayor brevedad posible, digamos, elcloquido.com. Continuamos, Luis Miguel Azofra, tratando una de las facetas tuyas. De muchísimo interés, voy a decir de mayor interés, pero desde luego de muchísimo interés, que es el asunto de la pedagogía, porque tú has dedicado buena parte de tus esfuerzos a formar timplistas, a formar ejecutores de nuestro instrumento nacional, como es el timple, y no solo el timple, también la guitarra y otros instrumentos en el folclore canario. Efectivamente. Es una actividad que supongo que te habrá dado satisfacciones. Es la actividad que más satisfacciones me ha dado probablemente. Porque todas las experiencias que he tenido han sido positivas. Es decir, de que venga alguien sin conocimiento alguno y se vaya con conocimiento. De que venga alguien con un conocimiento relativamente pobre y se vaya con un rico conocimiento, incluso de que venga gente con malos vicios, o con posiciones viciadas, que es una de los términos más aplicados por los didactas, y se vaya con esas posiciones corregidas. Y para mí la enseñanza del timple es una de las cosas que he hecho, hago y espero seguir haciendo siempre que me sea posible. ¿Cuánta gente consideras tú que has, cuántos alumnos has tenido? ¿Cuánta gente has enseñado tú a tocar el timple? Pues aquí en Madrid he tenido, a lo largo de 2 años de intensa actividad, probablemente 30 alumnos. ¿Es una actividad que has desarrollado solo fuera de Canarias? La he desarrollado también en Canarias, pero lo más sorprendente es que los mejores resultados que he obtenido han sido fuera de Canarias. ¿Y eso a qué crees tú que es Bueno, debido? yo creo que es debido a que en Canarias hay una gran oferta, y también hay un muy bajo interés por el aprendizaje del instrumento. El instrumento en Canarias, su aprendizaje está menospreciado. Es decir, yo aquí cuento con muchísimos alumnos jóvenes. Es cierto que también cuento con alumnos también entraditos en edad, pero cuento con muchos alumnos jóvenes y yo estoy totalmente convencido de que en Canarias la juventud está por otros objetivos, y el timple, la enseñanza del timple es francamente pobre, por no decir paupérrima. Bueno, vamos a parcelar, digamos, este aspecto de tu actividad o esta parte de la entrevista, porque si no, creo que podemos perdernos con cierta facilidad. Vamos a hablar. La enseñanza del folclore ahora mismo en Canarias, ¿cómo la definirías? El folclore, no solo el timple, o sea, cualquier instrumento, el toque, baile y demás, ¿cómo la definirías tú? Yo creo que hay escuelas muy buenas, ¿eh? Es decir, hay esfuerzos importantes desde escuelas de folclore en todas las islas que están haciendo una actividad importante. Como por ejemplo. Como por ejemplo la Escuela de Folclore de Las Palmas de Gran Canaria. Como por ejemplo la Escuela de Folclore que puede existir en El Hierro. creo que sabes que se están haciendo actividades muy importantes desde el punto de vista de la música folclórica y también del ballet tradicional, que se llevan a cabo gracias primero al desarrollo de las agrupaciones musicales. También la Escuela de Folclore de Valsequillo. Hay muchos ejemplos, ¿no? La Escuela de Folclore de Los Realejos. Garucas también hay La Escuela de una. Folclore de Arucas. Hay una Escuela de Folclore en el Puerto de la Cruz. Hay Escuela de Folclore en Telde, en Agüimes. En el sureste hay muchas Escuelas de Folclore. ¿Son iniciativas apoyadas por las instituciones o? Sí, son iniciativas apoyadas por las instituciones. Claro. El primer objetivo es evaluar esa calidad es sumamente complicada. Yo me he acercado a esas escuelas de folclore. También la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria realiza una actividad importante, por lo menos en que hay aprendizaje del instrumento, aunque normalmente va dirigido a otro tipo de público, otro tipo de gente interesada, más bien por el tipo, por la vía ociosa, ¿no? Pero es importante que estas escuelas salgan a la luz. Salgan a la luz hasta el punto en el que todo colegio, todo instituto tenga visitas constantes de este tipo de corporaciones. Y no solamente a nivel musical, sino a nivel de, por ejemplo, hay una escuela de etnografía y folclore importantísima a través de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Que tiene que seguir dándose a conocer y que la sociedad canaria debe acudir a ellas para el aprendizaje, sobre todo la gente joven. Yo debo decir que en este momento me está sorprendiendo porque yo pensaba que el panorama era bastante más negativo. Por ejemplo, en una ciudad como en Las Palmas de Gran Canaria, que a mí me parece que adolece profundamente de cualquier contenido canario referido a la cultura canaria y más estrictamente, por ejemplo, en el ámbito escolar. Uno echa en falta lo que existía casi de manera natural en su infancia, y era que hubiera actividades extraescolares de folclore en los Sí, propios colegios, ¿no? José, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, vamos a ver, estas escuelas de folclore hacen una actividad maravillosa. Otra cosa es cuál es su dimensión a la hora de llegar al pueblo, ¿eh? Pero lo que yo he visto de las escuelas de folclore, he visto actividades interesantes y hay gente que sigue luchando por esto, con más o menos éxito. Sin duda alguna, desde el punto de vista de los colegios, de lo que. Incluso podríamos hablar de cuál es en la actualidad el programa vigente de educación de primaria y secundaria y lo que los niños reciben acerca del folclore o identidad de su propio pueblo. No, o sea, en el marco de la educación formal, Sí, reglada y demás, efectivamente, sí. ninguna, En el digamos, marco de ¿no? la educación formal y reglada, sí, pero no olvidemos que las escuelas de folclore son formación no reglada, ¿eh? Claro, sí. Por eso insisto en que estos lugares, que son lugares maravillosos, que cuentan con un espacio físico, que cuentan con la oportunidad los alumnos de conseguir instrumentos, de que sean prestados instrumentos, es importante que la gente se informe de que se le dé salida por parte de los medios de comunicación, por parte del gobierno, por parte de las mismas escuelas que hagan un esfuerzo en que lleguen a la sociedad, que se haga eco y que la sociedad, insisto, se haga eco de que existe este tipo de cosas para que acudan a ellas y reciban formación. En este terreno yo me he encontrado muchas veces con padres de hijos a los que casi de manera compulsiva inscriben en los conservatorios, puesto que claro, estamos hablando de enseñar la enseñanza del violín o la enseñanza del piano, digamos, instrumentos prestigiosos y prestigiados para que aprendan a tocar música clásica y demás, pero que jamás los llevarían a aprender. No digo ya el timple, ni siquiera la guitarra, ni una bandurria o un laúd, digamos, instrumentos más mainstream, como se dice ahora, ¿no? A aprender los aires de su tierra, el folclore tradicional, ¿no? Es un problema educativo, ¿eh? Por parte de la sociedad, un problema educacional. Es decir, claro, los padres no tienen esos valores y tristemente no se lo van a poder trasladar a sus hijos. Luego nos vemos con un problema grave. Es decir, para que estas escuelas de folclore se llenen, porque no hay demanda. Ese es el problema. Para que haya demanda por parte del pueblo me refiero, de la propia cultura de nosotros mismos, es necesario hacer un esfuerzo. Fíjate hasta qué punto ha llegado la cosa, ¿eh? Es decir, que hay un problema en la sociedad desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? O mejor dicho, de la ignorancia, que no son capaces de llevar a sus hijos a realizar este tipo de actividades. Luego, estamos ahora mismo en un momento donde tendríamos que luchar, porque es lo que toca, tristemente, para que la gente se entere de que esto existe y que tienen la oportunidad de que sus hijos lo aprendan. Entonces, digamos que, por tratar de comprender un poco el panorama, existen una serie de iniciativas en el ámbito institucional. Supongo que podríamos también hablar del privado, en la medida que algunas agrupaciones folclóricas también ejercen como escuelas, ¿no? De hecho, son las máximas... Las máximas entidades, las máximas entidades, en el sentido en el que son ellos los que se encargan de formar de manera voluntaria, ¿eh? Sí. Y totalmente altruista en muchos casos, este tipo de circunstancias. Pero claro... Pero está mal que yo lo diga. Las agrupaciones folclóricas tienen un papel, pero es el gobierno canario o las instituciones a nivel cabildo, a nivel local, las que tienen que establecer precedente para decir, oye, ¿qué es lo que yo le voy a expresar a esta gente que son mis conciudadanos, ¿no? Ya, y después está el asunto de, digamos que de la iniciativa privada. Al comienzo de esta entrevista, cuando hablábamos de tus inicios y demás, mencionábamos la ya mítica Academia de Timple de Tocoyo Millares. ¿Qué otras experiencias conoces de enseñanza del timple más o menos estable, digamos? Sí, hoy en día existe la posibilidad de varias escuelas. Yo considero que hay dos importantes a nivel privado. Las dos son del aprendizaje del timple, ¿eh? Que una es la escuela de Ramón Gil, que sigue todavía presente ahí en el Barranquillo de Don Zoilo, en ese céntrico barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Y en Gran Canaria también conozco que Germán López, que es el timplista, ese alumno aventajadísimo y hoy en día consolidado timplista de José Antonio Ramos, ¿no? Que compartían cuando José Antonio Ramos era vivo, esta escuela, ¿no? Esta escuela también la lleva a cabo este muchacho. En Tenerife conozco también la labor de Pedro Izquierdo, pero creo que la hace por la vía institucional, es decir, probablemente reciba un dinero por parte del gobierno canario, cosa que me parece maravilloso, para esto que es la didáctica del instrumento y en general del folclore. Y en la isla de Fuerteventura tenemos que mencionar... Discúlpame. Tenemos la gran suerte, bueno, tienen la gran suerte los majoreros, me va a perdonar Domingo, de que el Colorado tiene una excelente escuela también de folclore. Uh-huh. Y esta también es por la vía institucional, ¿eh? En Puerto uh-huh. Cabras. Lo cual es de admirar, vamos a decir. O sea, sí, sin duda alguna. Precisamente no queremos que las instituciones se evadan de su papel, al contrario, no. Queremos que lo asuman con seguridad y con confianza, ¿no? Todo lo contrario, es que... Son los que tienen los medios, además. Efectivamente, ¿no? Realmente yo considero... ahora vamos a entrar en materia... lo que estamos hablando creo que es serio, ¿no? Pero es que ahora vamos a entrar en un tema mucho más serio todavía. Deben de reunirse las personas... de alguna manera más aventajadas en el folclore, deben reunirse para que estas actividades se promuevan a través del gobierno, a través de los cabildos, a través de las corporaciones locales. Es decir, tiene que haber urgentemente un grupo de intelectuales canarios comprometidos con la música folclórica o comprometidos con el folclore en general, que envíen una carta al gobierno, un manifiesto diciendo, señores, aquí tenemos un problema. Tenemos que enseñar a nuestros hijos qué es nuestra identidad. La música es una de las partes más amenas y sin duda alguna es el filo de un hacha, ¿no? De un knife que corta con una precisión tremenda porque es la más viva, ¿no? Es la también la más erótica, si me permites el símil. Y entonces, este grupo debe de comprometerse para informar al gobierno, informar a la sociedad del deber que ellos tienen para promover esta actividad. Pero esto es urgente. Esto es tan urgente que, vamos, que no, sinceramente, me estoy planteando tan seriamente llegar a casa después de esta maravillosa entrevista, conversación, y ser yo una persona que mande una carta al gobierno canario diciéndole, señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Coalición Canaria durante estos 20 y pico años de hegemonía, desde el punto de vista del folclore? Si te parece, vamos a dejar esta pregunta en el aire antes de dar paso al corte musical con el que ya nos adelantaremos en el último bloque de esta entrevista. El corte musical va a ser el baile del tambor que interpreta magníficamente Domingo Rodríguez Oramas, el Colorado, en su disco maravilloso, magistral, Aulaga. Thank you. Bueno, pues ya damos paso al último bloque de esta entrevista tan interesante con Luis Miguel Azofra acerca del folclore canario desde muy diversas perspectivas, tocando muy diversos aspectos. Y dejabas, Luis Miguel, en el último bloque, en el penúltimo bloque, dejabas una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué está haciendo este gobierno de Coalición Canaria para, digamos, garantizar el que nuestra enorme cultura musical no se convierta en una reliquia del pasado, algo que tengamos que ir a ver como vamos a ver las momias al Museo Canario, ¿no? Sino Efectivamente. una expresión viva y latente de nuestro pueblo. En ese sentido, yo te quería preguntar, porque es que, aunque, bueno, mucho me temo que la respuesta a esa pregunta es decir, más bien poco, ahora no la dirás, ¿no? Sí quería que ahondáramos también en una faceta del folclore que tú conoces bien, que será la del timple. El timple que yo sí considero, corrígeme si me equivoco, que es digamos, una buena noticia. Nunca había habido tantos timplistas tan famosos y tan prestigiosos y tan valorados en Canarias como ahora, ¿no? Sin duda, hay muchísimos timplistas que han sido el resultado de la labor de excelentes profesores, de excelentes formadores, excelentes intérpretes, y hoy en día te contamos con, pues, hombre, yo me acuerdo que daba una charla sobre, que rezaba el título, El timple, una realidad histórica, y al final ponía ejemplos de timplistas, y hoy en día, cuando la tenga que volver a dar, voy a tener que corregir la última parte, porque tendré que meter muchísimos nombres más de lo que yo llamaba savia nueva, ¿no? Las promesas actuales. Sí, en ese sentido podemos decir que existe un futuro para el folclore canario, no solo para el timple, sino también para el folclore canario. Digo, porque el timple parece que está, digamos, de alguna Sí, manera pero garantizado. hay que ser cuidadosos con eso. Es Sí. decir, lo que se hace hoy en día con el timple es una cosa muy, muy, muy de elogiar, muy admirable, pero no debemos olvidar que se trata de una representación a escala espectáculo, ¿no? De un trabajo muy, muy duro y muy valioso, que es el aprendizaje del timple como instrumento punteado, ¿eh? Pero estamos hablando de, claro, lo que se hace hoy en día con el timple incluye a Benito Cabrera, incluye a Johnny, incluye al Colorado, incluye a los Abrahanes, incluye a Germán López, te incluye a ti, de alguna manera también, ¿no? En una dimensión más no tan pública, digamos, es algo muy variado, ¿no? Sí, hay mucha variedad, pero sinceramente, lo que sea, vamos a ver, hay que ser totalmente realistas con esta, con este tema, ¿eh? Los timplistas hoy en día hacen una labor magnífica en cuanto a dimensionar el timple, hacer temas cada vez más variados, pero lo que realmente debe promoverse, porque esto ya está, la promoción de estos timplistas es vigente, ¿no? Es vigente y es evidente, porque ya sabemos todos que cada vez salen más timplistas, porque ya tienen ya una catapulta a través de la primera de ellas, es su excelente capacidad de ejecución del instrumento. Que es una cosa que se han currado ellos y que nos hemos currado todos los que lo hemos intentado. Y eso es evidente. Pero yo considero que hay que promover más el timple desde el punto de vista del rajeo. Y desde su contexto histórico y por tanto folclórico. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos timplistas? Perdón, ¿cuántos métodos de timple hay en la actualidad que traten sobre cómo aprender el timple rajeado? ¿Y cuántos métodos de timple hay hoy en día que traten de explicar qué es lo que pasa con el timple punteado? Es decir, son dos realidades totalmente diferentes, que van de la mano, pero uno va para Moya y otro va para San Nicolás. ¿Por qué? Pues porque el timple, como instrumento rey de las islas capitalinas y de las islas más a oriente, es un instrumento vivo y debe de promocionarse desde el punto de vista folclórico. Es decir, como alguien que lo coja como una guitarra, pues para poder cantar y para poder ejecutar canciones de su propio pueblo. Entonces, tú no estás entre estos que dicen, que es una expresión que a mí me molesta mucho, ¿no? Es que fulanito dignificó el timple, ¿no? Y a lo mejor dignificó el timple es porque tocó un tema de los Beatles o... No, para nada. Es como si lo que había antes de eso no fuera digno, ¿no? Hombre, por el amor de Cristo, estamos hablando de dos realidades totalmente diferentes. Es decir, el timple en su contexto y el timple hoy en día como catapulta para llegar a interpretaciones sumamente bellas y sumamente virtuosas y sumamente espectaculares. Pero insisto, esto puede estar más o menos en el contexto del folclore o más alejado del contexto del folclore, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh? Es decir, el timple es una realidad y el instrumento tiene un contexto. Y lo que se hace hoy en día con el timple punteado es otra realidad totalmente diferente. Que evidentemente, hasta la fecha, yo no podré encontrarme con una persona que vaya a hacer un solo de timple en una reunión donde espontáneamente se haga folclore y se haga una muestra de identidad, porque estaremos hablando de un protagonismo que no tiene cabida en el punto de vista del folclore. Pero entonces, bueno, me queda claro que, digamos, tú defiendes, es lo que desearías para el timple, que ahondara en el contexto que le es propio. Efectivamente. Que es el del folclore canario y la interpretación rasgueada. Sí. Que la gente lo aprenda desde el punto de vista, sí, como amateur, que lo aprenda, pues para que sepan que tienen su instrumento. Es decir, yo tengo, quiero llegar a dos conclusiones en este sentido. Yo me siento muy, muy contento de cuál es hoy en día la realidad del timple solista, que ha mejorado mucho gracias al trabajo de grandes profesionales, pero a la vez estoy, perdón, muy triste porque el timple en su contexto folclórico ha quedado subyugado al olvido o a la práctica extinción, porque cada día se ven menos gente que ejecute este instrumento y que con el paso de 20 años habrá muchas menos, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que el trabajo que pinchábamos antes como separación entre este corte y el anterior, Aulaga, del Colorado, representa, digamos, una aspiración sin duda, ¿eh?, paralela a la que tú, claro, o casi la aspiración que tú defiendes. Es lo que, digamos, decía, ¿no? El timple punteado y el timple rasgado van de la mano, van por caminos diferentes. Lo que pasa es que el trabajo de Aulaga, de Domingo Rodríguez, el Colorado, en Aulaga, es un trabajo que va de la mano, pero no va en diferentes sentidos, va totalmente paralelo. Porque ha encontrado un equilibrio entre el contexto y la capacidad interpretativa que, desde mi punto de vista, es, y a nivel personal, de lo que más me gusta. Bueno, pero pudiera pasar que finalmente lográramos esa aspiración a la que tú mencionas para el timple, y después el contexto fuera precisamente el que flojeara, el que decayera. Quiero decir, el que el timple encontrara tanto protagonismo que después finalmente no encontrara un contexto en el que insertarse porque el folclore canario hubiera languidecido. Sin duda alguna. ¿Qué perspectiva le ves tú al folclore canario? De hecho, vamos a ver, yo en este tema estamos entrando ya un poquito en el tema del timple. Yo, si bien alabo el trabajo de Domingo, lo que no voy a alabar son otros trabajos que pueden estar más de acorde al gusto de unos o de otros, pero tengo que decir que hay mucha de esa música, ¿eh?, que se ha convertido en una música inerte, que a mí no me dice nada. Pero bueno, pero eso está después en el gusto. Es decir, cuando una persona llega a esta realidad tiene que ser consciente. Es decir, oye, Josemi, yo cuando estoy contigo reunido o hemos estado reunidos en otros momentos y he tocado la marcha turca de Mozart, oye, me ha quedado de lujo, ¿eh? Y cuando toco el minué de Juan Sebastián Bach me queda de lujo. Pero oye, yo soy consciente de que esto es una cosa puntual. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Pero esto no es mi bandera, ¿eh? Mi bandera es otra. El folclore canario evoluciona, involuciona, ¿hacia dónde va? No, el folclore canario ha sufrido una orden, como explicaba en la primera parte, ha sufrido una involución y ha sufrido sobre todo una ordinarización. Además de que hoy en día tenemos un desconocimiento del folclore canario. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una sociedad a la que no le interesa lo que han pertenecido a nuestros padres y lo que le han pertenecido a nuestros abuelos. ¿Nos vamos a convertir, sabes en qué? Cuando voy a Las Palmas de Gran Canaria, cada vez voy menos y sufro más. Nos vamos a convertir en una de las ciudades de la costa mediterránea, que la visitas y ves mucha gente, pero te sientes muerto. Y una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, o una sociedad como la Sociedad de Gran Canaria, o una sociedad como la Sociedad Granaria, o me estamos extendiendo hasta nuestro país, que son las Islas Canarias, no puede permitirse ese lujo, porque nosotros siempre hemos tenido una realidad muy fuerte, que es nuestra identidad. ¿Conoces el trabajo de los jóvenes cantadores? Conozco el trabajo de los jóvenes cantadores. ¿Qué opinión te merece? Me parece una música ligera. ¿Qué opinas de su uso del charango en determinados temas? Eso me parece que es una ligereza, en todos los, pero en el sentido peyorativo y en el sentido literal, me parece una música ligera. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Yeray Rodríguez? El trabajo de Yeray Rodríguez me parece un trabajo maravilloso, porque se ha encargado de decir al pueblo dos cosas importantes. Sobre todo una, y es que siempre hablamos de Venezuela y siempre hablamos de Cuba, pero nos hemos olvidado un poquito de otro pueblo muy importante, que es Puerto Rico. Y me parece que es una actividad importantísima, porque lo está contextualizando desde el punto de vista del folclore que hacen allá y que tiene mucha relevancia en nuestra sociedad canaria, atendiendo al fenómeno inmigratorio. ¿Cuál sería, digamos, a modo de conclusión de esta entrevista, alguna pistas o deseos, si se quiere, para que el folclore canario conozca, digamos, tiempos mejores a los actuales, que según parece no son todo lo bueno que nos gustaría, digamos? En este último punto yo quiero decir dos cosas, que es, primero, quiero animar a todo el mundo a que cojan el coche y se vayan a los campos. Se vayan a las costas, vayan a buscar la profundidad de su gente y se pregunten sobre qué son, de dónde vienen y a dónde quieren llegar. Eso es desde el punto de vista de cada individuo, ¿no? Quiero dirigir este mensaje. No les quiero convencer, yo no quiero convencer a nadie, Josemi, tú lo sabes muy bien. Yo soy un hombre que no tengo dogmas, pero sí tengo referencias. Yo les invito a que visiten la profundidad de nuestra tierra y a que se enganchen nuestra cultura, porque mi experiencia misma me dice que no he vivido colocón más grande, catarsis más grande, como la que he vivido con la música de mi pueblo. En un momento de esta entrevista citabas a Manuel Alemán con su magistral ensayo Psicología del Hombre Canario. Yo voy a citarlo de memoria como forma de concluir esta entrevista, porque me parece que resume bien tus aspiraciones. Decía Manuel Alemán al final de su ensayo que solo desde la sana integración de nuestra cultura, el sano conocimiento de nuestra cultura y la sana asunción de nuestra cultura, se producirá la integración de nuestra cultura en la cultura del universo. Solo conociendo y defendiendo, respetando y valorando nuestra cultura, que no es sino otra forma de decir respetar nuestros antepasados y respetarnos a nosotros mismos, podremos ayudarnos y ayudar a construir un mundo mejor en el que nuestra cultura sea una más de las culturas del universo. Me parece que hoy quizás hemos dado un pequeño paso en ese sentido, y por eso desde Tamaimo te damos las gracias a Luis Miguel Azofra por habernos cedido tu tiempo y habernos enseñado tantísimo acerca del folclore de nuestra tierra, de Canarias. Muchas gracias. Gracias a ti.